Vamos a repasar información policial con las novedades y por supuesto con lo que vendrá también, porque el domingo hay elecciones. Vamos a dialogar con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos, Mauricio. Bueno, queremos saber finalmente qué va a suceder en el domingo y qué ha sucedido también con los eventos de las últimas horas, con este temporal, ¿no? Bueno, respecto del domingo, nosotros tenemos organizado un operativo en el cual está recargada la totalidad de la dependencia policial, a excepción del tercio saliente, por cuestiones de descanso. Y respecto de ello, se van a abocar a las escuelas donde va a haber escrutinio, 2 efectivos por escuela, y en algunas también va a haber colaboración de la policía local. Como así también, la gente del servicio militar, que va a estar a cargo de un capitán, un teniente primero, que van a estar también en la escuela, como es de costumbre y se hace en este tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. Respecto de las tareas que va a desempeñar el personal que se encuentra en la seccional, que va a haber también un grupo de personas que van a estar trabajando en servicio de la comunidad, en cuanto a las certificaciones de distancia por enfermedad o cualquier otra índole que no pudiera llegar a destino a votación. Ajá. Uh-huh. Eso se va a hacer en el rango de la comisaría de Saladillo. Y la pérdida de DNI se va a tramitar en lo que es el registro de las personas. Sí, Carlos. Te quería preguntar, porque trascendió ayer precisamente unas declaraciones del gobierno de la provincia sobre que Gendarmería iba a pernoctar en las escuelas para evitar amenazas de bomba. ¿Eso fue reemplazado por esto que decías recién? Nosotros no tenemos ninguna directiva. De respecto a las amenazas de bomba, tenemos un protocolo a seguir que ya fue emanado por parte del Ministerio de Seguridad, que es el llamado a lo que es a los peritos en explosivos y demás en cuanto a la amenaza se constituye. Respecto también de si va a venir algún personal de gendarmería a la escuela a prestar colaboración ante llamado de amenaza de bomba, no tengo nada, no nos han mandado ninguna directiva, ningún mail respecto de eso mismo. Para eso también está... Se recuerda que el día anterior también va a estar personal del servicio militar. Claro. Mauricio, me decías que iba a haber 2 efectivos policiales por cada uno de los lugares de votación, ¿es así? Es así, claro. ¿Van a estar desde el día anterior o desde el momento que se abra el momento de la votación? Te comento. La única que van a estar desde el día anterior va a ser en la mesa de extranjero, por una cuestión lógica de que esa mesa no se cubre por parte del servicio militar, de personal militarizado. Entonces, en esa sí va a estar personal policial junto con policía local, cubriendo la escuela hasta el día subsiguiente, que sería el domingo, donde arrancan 2 efectivos desde las 8 a las 18. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí está cubierto entonces lo que va a pasar con las elecciones. No sé si querías agregar sobre el tema algo más. Bueno, sí, anoche hubo todos sabemos del tema del viento y los daños que ocasionó en ciertos lugares. Algunos llamados nos fuimos constituyendo para brindar colaboración entre alguna voladura de techo. También hubo algunas caídas de árboles y demás. Lo mismo ocurrió en la zona del carril, donde hubo 3 voladuras de techo y hubo varios inconvenientes con la parte energética. Nosotros nos abocamos solamente al llamado, tratar de llegar al lugar y demás. Como así también un llamado en el kilómetro 22, donde una persona aludía que había caído una centella o un rayo y se estaba prendiendo fuego parte del campo. Bueno, ahí también un llamado, también constituyó personal de General Alvear. Respecto de eso, lo único que puedo agregar, después del porte más estaba Defensa Civil y gente del municipio que estaba brindando colaboración, por supuesto. Perfecto, entonces, hasta ahí la información y lo que sucedió y lo que sucederá. Mauricio, como siempre, muchas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con lo que va a ser el operativo precisamente de cara a las próximas elecciones y cosas que sucedían, ¿no? Esta centella que cayó que generó un incendio en un campo. ¿Qué tenemos? ¿Música? ¡Qué lindo! ¡Ah! Beyoncé cantando en español. Esta es la 106. Siempre una canción.